Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no tiene... Que no tiene invitaciones para el rofer. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y para mí, como siempre, para no variar, tengo al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa número 107 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, cerrando el círculo virtuoso, el tocacojones de la mesa, nuestro cuñado moderado de izquierda, el señor Vietnam. El cuñado moderado de izquierda que no sabe si alegrarse, desesperarse o qué leñes hacer después de los resultados electorales en Andalucía. Y volviendo a cerrar el círculo aquí a mi derecha, con la habilidad de un lémur saltando entre clavijas, canales agudos y graves, aunque se nos atranquen las presentaciones, Gata. Ya. Yeah. Ah. Es que siempre lo clavamos, ¿eh? Yeah. Bueno, pues una semana más, ¿eh? Mesa completa, ¿eh? Mesa completa. se me ha olvidado decirlo. Estamos mesa completa, sí, no hace falta decirlo. Estamos en pleno Rofes. Hay un montón de cucarachas otra vez por las calles. Cucarachas viejas. Viejas. Y con poco pelo. Viejunas. Y estamos muy sorprendidos con el pelo de Medina Zara, ¿no? De Medina Zara. Oh. El cantante de Medina Zara. No te la acabas, ¿eh? ¿Cómo se llama ese hombre? El cantante de Medina Zara. Azara Pérez. Si lo queréis buscar, seguro. Sí que saben cómo se llama. En Turquía. En Turquía tienen un póster de él. Así vas a quedar. Bueno, ya estamos emitiendo en directo y como siempre seguro que está pendiente de todo. El oyente. Pero no, ahora mismo no está. No, ni hoy ni el oyente. Ni el oyente. Y eso que ha preguntado el tío. Estamos en directo y bueno, si quiere ya se meterá. Vamos, ¿queréis ir directos por las noticias? Venga, va. And now, the news. Agresión homófoba. Un chico denuncia una agresión homófoba y posterior robo en el barrio de las Oliveras, la noche de San Juan. Toda nuestra solidaridad con Víctor, víctima de este repugnante suceso. ¡Fuego! Un clásico en la ciudad. La noche de la verbena, una vez más, arden unas palmeras. Esta vez les tocó a la del Parque Europa, junto al Hotel Ibis. Los turistas estarían flipando. Incendio forestal cerca de la Font de la Encina. Como cada año, la Serrada Marina es, en mayor o menor medida, pasto de las llamas. ¡Fuego! Ya tenemos aquí el Rock Fest. Más de 40 bandas de heavy metal y hard rock se darán cita en el Parque Canzar, haciendo las delicias de puretas metaleros con chupa de cuero a más de 30 grados. ¿Qué puede salir mal? ¡Dios! ¡La has clavado! Me encanta. Ahora sí que la has clavado. Bueno, pues va de fuego la cosa, ¿no? Fuego. ¿Y han sido cuatro? Cuatro. Y tres de fuego. ¿Cuatro? Sí, tres de fuego. Perdón, la última de fuego tampoco... No. Bueno, el tono de Manowar. Los heavy dicen ¡fuego! ¿Sí? ¿Sí? Sí, joder. Ah, no sé. Yo estoy muy poco versado en temas heavy. No sé, yo siempre hacíamos la coña de fuego cuando salió un grupo heavy. ¿Vais a ir o qué? Bueno, primero, ¿hay entradas? Hay entradas. ¿Hemos conseguido entradas? Nosotros no. Nosotros, como pasa en el fondo, por supuesto que no. Otro año. Y como miembros individuales ciudadanos. Yo tengo para mañana de las subvencionadas. Sí, de esas se ve que ha habido este año... Ha habido dos tandas. Hubo una hace no sé cuándo, porque no me enteré, y la otra fue, me parece, bueno, a principios de esta semana, que me enteré de coña y fui por mi pareja. ¿A principios de esta semana? ¡Oh! Sí. Yo no me enteré en la primera y ya de la segunda lo daba por... Pero tenéis interés en ir a ver a otras bandas. Alice Cooper, pues yo quiero verlo en directo. Es una espina Alice que. ¿Alice Cooper no es el sábado? No. El sábado es Kiss. Kiss. Sí, y Alice Cooper no han venido ya. Es que me suena como todos los grupos que hayan venido ya. Alice y Cooper, los dos, han venido. Sí, bueno, de hecho, bueno, tienes razón, ¿eh? Me estoy tirando aquí el moco, pero es verdad, pero es nombre de banda. Bueno, así que empezó, por lo menos. Sí, vino hace 3 o 4 años, me parece, y vuelve. Pero la otra vez fue el sábado, el sábado. Es que ya no quedan muchos más grupos de heavy metal para traer. Que, hombre, no te creas. Lo que no hay, o sea, grupos ya vivos ya a lo mejor. Manowar. Pero sí que hay bandas, lo que pasa que es que apuestan solo por las leyendas viejas. Y ha habido polémica, ¿no? Porque justamente han cancelado el concierto de Manowar, no sé si ayer o hoy, que arranca el festival y. Sí, lo han sustituido sospechosamente rápido por Avantasia. Avantasia. Bueno, sospechosamente rápido, ¿no? Manowar ha sacado un comunicado, es una banda estadounidense, y ha sacado un comunicado en castellano, sí, diciendo que están muy descontentos con el trato del festival y que va a denunciar al festival porque habían pactado un precio en septiembre del 2021 y no lo han mantenido. Y entonces, por otra banda, ya estaban negociando con este grupo que ni conozco, Avantasia. Avantasia es un grupo de los Países Bajos que la cantante. Me miras como si lo supiera. Ah, no, tú dices, no, esta es otra banda que ya vino por aquí. Y ahora mismo no caigo en el nombre. Que la tía tiene un vozarrón y tiene una energía en directo, sí, de la hostia. No. Avantasia, aparte de es un grupo. Bueno, yo lo poco que sé, que es lo que me saco del bolsillo, que es una chuleta, que es. Una banda que tiene varios cantantes, me parece, y el espectáculo dura, o sea, el show de ellos dura como 2 horas y media o algo así. No sé exactamente qué es lo que hace, pero he flipado con la duración, porque el estándar, Alice Cooper, que es cabeza de cartel, por ejemplo, el viernes, es 1 hora y media. Kiss ya no he mirado, porque como no voy a ir, pues. Puede ser que estuvieras hablando de Evanescence. Puede ser. ¿Es metal muy cañero? Sí. Entonces no. Entonces es el. Joder, no me acuerdo. Bueno, igual. Tocaron el. Hace la última edición tocaron el día que era gratis. De hecho. ¿Y qué más tocaba mañana? Bueno, ¿qué más da? Si toda la gente lo va a ir a haber pasado. Saxon también se había caído del cartel por COVID. Se han caído. Saxon, y que tengan cuidado con ese COVID, que igual los pilla. Con esa ya, edad. Los pilla ya mayores. Muy mayores. Y sin vacunar. Pues bueno, esto deben tener ya la quinta, ¿no? De refuerzo y nada. Deberían de tener la quinta, pero no, a lo mejor son de estas bandas negacionistas. No sabemos. Y hay otra que ha caído, no lo sé. Bueno, el caso es que han puesto a última hora a esta banda que has dicho, que no recuerdo ya. Avantasia. Que no los conozco. Avantasia. que son de pueblo. Y los Medina Zara. Lo han anunciado como cartel. Bueno, no sé, como. Hostia, que le pongan los ventiladores ahí dentro del flequillo ese de 3 palmos, ¿eh? Eso no se mueve, eso lleva laca. Muy bien, tío. Para mí lo quisiera, ¿eh? También te lo digo. No tocó hace muy poco gratis en Badalona también. Que lo tengo yo, a mí no me acuerdo, o sea, tengo la en la mente que alguien me vino a decir, oye, ¿tenéis a concierto de Medina Zara en Badalona gratis? Y pensé, mira, ni aunque me pagarais, me apetece ir a mí. Mira, eso he dicho ya hace un rato, de que no iría a ver ni a Alice Cooper ni a Kiss. Hostia, yo simplemente por el espectáculo, ya te digo que yo firmaba. Y Kiss me jode, ¿no? Alice Cooper no se va a comer ningún murciélago ni nada, no va a hacer nada, ¿no? Ese era Ozzy. Osbourne. Pero no, bueno, este es rock teatral, pero eso, coño, es una puta leyenda. Igual sea como un Sawamba. Aparte, me cae muy bien este hombre. Bueno, decía que cuando iba a los países nórdicos, hablando del black metal y todo esto, que le hacía mucha gracia que iban los tíos con los pinchos de 2 pulgadas y super extremos con su madre al lado y que iban a hablarle. Decía, ay, señor Cooper, es usted una persona super especial y super importante en mi vida, y que flipaba con el contraste, tío. Con la madre con las zapatillas, ¿no? Al lado. Tenemos más fuegos. Sí, tenemos fuegos, ¿no? Sí, va de fuego la cosa. Sí. Que se quemó el Parque Europa de nuevo, las palmeras. Las palmeras. Sí. Bueno, de nuevo no. Sí, esas palmeras se han quemado ya. ¿Sí? No, yo creo que las que se quemaron fueron las del Parque de Safarechus. que se quemaron hace un par de años o algo así. Yo tengo fotos, seguro, de esas palmeras quemadas hace 2 años. Lo que pasa es que esta vez se han quemado de verdad. Mucho. Se han quemado mucho. Están carbonizadas algunas de ellas. Yo creo que, bueno, no las talarán porque hay árboles muertos que no talan. En la Rambla San Sebastián llevo 2 años viendo un plátano muerto, seco, que no quitan. Pero bueno, somos muy conservacionistas en esta ciudad, no sé. Se conservan los árboles cuando viejos. Cuando hay pinos que molestan para un parking. Sí, eso sí se quitan. Bueno, y más incendios. Hostia, el de la Fonda de la Alsina, hostia, ¿eh? Sí. Ingeniero. El Fonda de la Alsina, pero yo creo que también se ha quemado por detrás del cementerio, viejo. Sí. El Fonda de la Alsina llegaba hasta la parte de Moncada y pillaba todo el cementerio. Ah, el viejo, dices. No. No, bueno, por detrás, por detrás. Viejo, el cementerio. Ah, vale. El cementerio viejo está ahí al lado de. No, pero. Yo estuve el martes siguiente cenando con unos amigos allí. Y en el cementerio. Sí, y comiendo murciélago. Y luego, no, estuvimos en el merendero, arriba, y justo estos colegas les había tocado estuvieron cuando tuvieron que desalojar, que dice que fueron la urbana y también me dijo el chico, un poco sobrado también, el policía pegar gritos, venga, desalojan en 2 minutos. Claro, pero porque ellos, el viento iba en otro lado y no se daban cuenta en realidad de la magnitud del fuego, pero iba para allí de cajón. Y dijo que quitaron la cadena del camino del otro para tirar para hacia Moncada, no les dejaban tirar para Santo Coloma. Ya. Y subimos con el coche y ya te digo, pero se notaba y en medio del camino había pasado de un lado al otro. Sin problema. Muy heavy, sí, sí. La verdad es que se ha hablado poco, ¿eh? Por eso por lo menos yo tengo la sensación de que se ha hablado poco de este tema en la ciudad. Se habla más de las palmeras. Sí. La gente está más indignada con las palmeras. Ha habido mucho vídeo por ahí rondando de las palmeras ardiendo. Yo te digo que minutos antes de que se incendiara estaba en el Parque Europa y yo pensé, creo que se le está yendo la mano a la peña con los petardos. Es que hay polémica, ¿eh? Porque peña dice que se quemó accidentalmente y hay peña que dice que lo quemaron. La polémica. Que la gente también se queja no sé. Es que claro, ¿cómo no se van a quedar las palmeras esas si estaban ahí con las hojas secas? Yo hablo de mi casa, el césped estaba que parece paja, no sé qué. La peña, yo no sé qué quiere. No sé, un San Joan, petardos, calor, las cosas secas, pues no sé, me parece lógico. Me parece bien. No, bien no, pero me parece. Bueno, al final y al cabo son unas palmeritas que bueno. Hombre. Se cambian. Se cambian y ya está, ¿no? Se cambian y es un. Sí, no, qué más da que estén vivas. que estaban. Pues eran 3 cosas de fuego, creo que hemos hablado de las 3 ya. Y luego está la agresión homófoba al chico este de las Oliveras, en la noche de San Juan también. Yo voy a hacer de ñiñiñi, porque creo que me ha parecido escuchar las 3 veces que has dicho homófogas. Y me encanta que lo digas como homófogas. Homófogas. Homófobas, con B. Homófobas. Parece que sean repelentes al homo. He hecho una encrinífugo y homófobo. Sí, sí. Claro, como va de fuego la cosa. Claro, había que cobrarlo. ¿Y se sabe algo del estado de Víctor? Víctor era. Bueno, lo han dejado, él la había hecho un Cristo. Sí, sí, lo han tenido que coser por todos los lados y bueno, se están buscando a los culpables. Y a las puertas del 28J, además, ¿sabes? Sí, sí, sí. Madre mía. Hubo pleno esta semana también y hubo declaración institucional en contra de esta agresión y otra que hubo hacia una chica el domingo. Creo que por Campeche Web, el domingo. Y salió uno de nuestros invitados, Loren Nogales. Salió a leer el manifiesto de Entenem, ¿no? Sí. Y eso es lo que puedo decir del pleno. Bueno. Fue un pleno light, ¿no? Por lo que sé. Bueno, un pleno de verano, sí. Y acabó diciendo una frase de estas con lenguaje inclusivo que me hizo mucha gracia, que era «Juntis son mes fortis». Que es un poco así, pero bueno. «Juntis son mes fortis». Para incluir todos los géneros. Parece un pseudo latín, ¿no? Sí, eso es muy raro, eso. También hubo un. ¿Quién fue él? El Padilla fue el que dijo en el pleno. Me pide el cuerpo votar en contra, ¿no? Me pide el cuerpo votar en contra, ¿no? Algo así. ¿Recuerdas ese momento? Sí, lo estuviste viendo. Así de refilón lo estuve escuchando. ¿No? Sí, yo también estaba de oyente también. Y me quedé un poco de ¿qué te pide el cuerpo? No acabo de entender. Porque escribir bien no te pide el cuerpo, por lo que sabemos. Sí, bueno, no sé. Es que no recuerdo bien cuando lo dijo, pero sí que me suena que lo dijera. No puedo aportar mucho más. Vale. Pues hasta aquí, ¿no? Sí, hasta aquí las noticias. Hasta aquí las noticias. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, ponemos una canción o... Sí, tú tenías una canción, creo. Sí, pero ostras, espérate, no me acuerdo cuál era. Sí, es de Danko Jones. ¿De Danko Jones? Sí. Hatting Out. Cojones. Hatting Out. De King's Cujones. De Dan Cojones. Sí, parece que son de aquí, pero no. Son bueno, ahora veremos de dónde son, ¿no? Pues creo. Sí, Danko Jones. Es una banda de Lleida. De Murcia, no. Son una banda de origen canadiense, de hard rock. Y supongo que la elección de este tema, de Hat In Up, In Out, sí. Por parte de Eustaquio, supongo que tiene que ver por... ¿No? ¿No tiene nada que ver con es nada? Es totalmente random y porque hacía tiempo que la quería poner. Yo estaba buscando ahí por qué ha pedido esta canción. Porque ha pedido ¿Eres, esta? No, que no, sácalo, que no hay... Sácalo. ¿Cuál es tu...? Bueno, el caso es que esta canción es la segunda parte de una trilogía de unos videoclips que hicieron para promocionar el disco. En este salía Ralph Macchio. ¿Alguien recuerda quién era Ralph Macchio? Sí, el de Karate Kid. Tú sí, pero, no lo digas. Perdón. No. Yo nada, para Ralph Macchio, el de Karate Kid. Pero ¿cuál de Karate Kid? El niño, el chico. El niño, el de Cobra Kai ahora. Pulir cera, es este. Sí. El de pulir cera y lo otro de la cera. ¿Cómo era? ¿Pulir cera? Era quitar cera. La pintura, era poner pintura, extender pintura. Pulir cera, sacar cera. Sí, había varios movimientos. Estaba poner cera, quitar cera. Pues, o pulir cera, sacar cera, una cosa así. Sí. ¿Eso es del oído? Pues al final del videoclip también sale el Lemmy Kilmister de... Ah, sí. Pues que no he visto ni un puto videoclip de ellos. ¿Quién es este ahora? El de Motorhead. Yo estaba convencido de que... Digo, esto lo ha traído porque... Por el Rockfex. No, porque los tres videoclips estos son como una película. Entonces, si ves las tres videoclips, es una película mala, también te tengo que decirte. ¿Esto es nueva sección? ¿Por qué pido? Lo tuyo, digo, lo de... ¿Por qué voy a pedir esta canción? No, porque genial, porque no tenía ni puta idea de nada de esto. O sea, solo he visto el videoclip de Hattie, ¿no? Los otros dos no los he visto y la historia es como de un... Como que la banda está buscando un laboratorio donde clonan a personas y van a por ellos. Algo así. Pero no he visto los tres videoclips, el primero y el tercero. Pues mira, los veré. Bueno, pues ya está sonando la canción y nada, no tengo mucho más que decir de ellos. Nothing. I need something. You're only playing. We're all fading. I'm sick of waiting. criticize with your pretty eyes. You drove a stake right through my heart. When you burn in hell, remember what I said. You had your chance. Bueno, ya sabéis, arranca una nueva butaca del fondo. Hoy toca un poco de butaca. Esa misma. No sé si os acordáis, supongo que no os acordaréis de lo que hablamos la última vez. No mucho, no mucho. Sí. ¿No? Así que, anteriormente, en la butaca del fondo, una de las relaciones más tóxicas de la historia del cine. Sí, sí. En el primer rincón del cuadrilátero tenemos a Werner Herzog. Director alemán muy cruel, obsesionado con plasmar el realismo. En el rincón opuesto del ring nos encontramos a Klaus Kinski, un actor psicópata que hizo la vida de quienes lo rodearon un auténtico infierno. Colaboraron por primera vez. La película en cuestión fue Aguirre, la cólera de Dios. El rodaje fue en la selva peruana y las jornadas de grabación eran maratonianas. Herzog prohibió a los actores que se quitaran las armaduras en ningún momento. Sometía a ayuno al equipo, mientras que él y su director de fotografía se hinchaban a comer. Klaus Kinski flota en cólera y amenazó con dejar la película. La respuesta de Herzog fue: tengo 9 balas, te meto 8 a ti y la última me la meto yo. Se admiraban, pero a la vez se odiaban a muerte, pues juraron no volver a verse jamás. Bueno, pues eso de que juraron no volver a verse jamás, no lo cumplirían, porque la crítica elogió de manera unánime a Aguirre, tanto por la interpretación de Kinski como por la realista dirección de Herzog. Por lo que 7 años después de aquel rodaje infernal, renunciaron a sus egos y volvieron a rodar no una, sino 2 películas seguidas. Estas fueron el remake de Nosferatu a color, y la otra fue Boisek, las 2 del año 1979. Pero bueno, no os asustéis, que no voy a entrar en detalles, porque aquí no hubo ni tensiones, ni amenazas de muerte, ni gente al borde de la desnutrición, ni nada parecido, ¿vale? Hasta aquí fue todo correctísimo. Pero bueno, después de toda calma, pues viene su tormenta. Y la que se avecinaba, pues no era precisamente pequeña. Werner Herzog, nada más terminar Boisek, se propuso llevar al cine la historia de Carlos Fermín Fitzcarral, un comerciante de caucho de Perú, que a finales del siglo XIX se empeñó en construir en mitad de la selva un teatro con el fin de representar óperas para disfrute de nadie. La historia parecía estar hecha... ¿La selva? Sí, para los monos, los aulladores, pero... La historia parecía estar hecha, además, a medida del director. Tenemos un personaje excéntrico, una causa perdida que él mismo definiría como una conquista de lo inútil. Y además el retorno a la vorágine de la jungla peruana. ¿Qué podía salir mal? Pues prácticamente todo. Para empezar, muy bien, ahí te he visto. Para empezar, estuvo más de un año buscando localizaciones. En este periodo, ahora cada vez que diga una cosa de estas, hacedme un fe, por favor. Vale. En este periodo, el campamento en el que se habían instalado fue asaltado por activistas indígenas de la etnia Awaruna. Tuvieron una plaga de termitas que acabó con la ropa, los libros y las notas de producción del equipo. Sufrieron fiebres, diarreas, ataques de ratas, tarántulas, murciélagos, chinches, mosquitos y hormigas rojas. Para entonces, Herzog estaba arruinado, sin haber rodado ni un solo fotograma y a punto de tirar la toalla, ya que se encontraba al límite de su resistencia tanto física como mental. Pero bueno, tras rogar a los estudios y escuchar los consejos de Francis Ford Coppola, que había pasado las suyas hacía poco en el rodaje de Apocalipsis Now, Werner volvió a la carga en 1981 con dinerito y motivado esta vez sí para arrancar de nuevo con el rodaje. Los elegidos como protagonistas fueron Jason Robards como Fitzcarraldo y Mick Jagger y Claudia Cardinale como sus partners. No me lo creo. Bueno, esta vez se encontrarían los coros, por favor. Esta vez se encontrarían conflictos bélicos. Huelgas. Acusaciones infundadas por parte de la prensa sensacionalista de tráfico de drogas y armas. Pues con todo y con esto, el tío consiguió hacer rodar un 40% de la peli. Pero pasó una cosa. Y tuvieron que parar la producción y mandarlo todo a la mierda. Ya sabéis, cuatro opciones. ¿Qué creéis que pasó para que tuviesen que tirar todo lo que habían rodado por la borda? Opción A. Aparece Klaus Kinski con unos mercenarios y prenden fuego al campamento. Opción B. Jason Robards, el protagonista, pilla disentería y tiene que ir a dejar la película. Opción C. Mick Jagger sufre una sobredosis. U. Opción D. Montan el Rockfest en medio de la jungla. Es que todas, incluso la cuarta, La disentería. Seguro que no, la cuarta no. No, no yo, Mick Jagger. Vale, Mick Jagger, disentería, dos de disentería, pues venga, marchando, dos de disentería ganadora. La correcta es la B. El actor principal se puso muy grave y tuvieron que volver a empezar con prácticamente media película hecha. Además, bueno, por su parte Mick Jagger tenía que empezar una gira con los Rolling y también tendría que abandonar la producción porque, claro, no sé, pretendía estar 3 meses y tiró 1 año. ¿Y quién podía ser la opción más coherente para meterlo en mitad de la jungla en unas condiciones extremas y en un ambiente de desesperación? Pues Klaus Kinski, ¿quién si no? Ese señor con el que era tan fácil trabajar y con el que había compartido experiencias tan memorables en Aguirre, la cólera de Dios. También os digo que el tío, en cuanto le llamaron, no le faltó tiempo para coger el primer avión y empaquetarse dentro para ir a Perú. Pero bueno, si por algo se recuerda el rodaje de Fitzcarraldo, no es por nada de esto, ¿vale? Os pongo en situación. En la historia original, para acceder al lugar donde se iba a construir el edificio de la ópera, que era en alto, ¿vale?, únicamente se podía llegar a través del río. Y Fitzcarraldo encontró una zona en la que había un corto trayecto que separaba los ríos Camisea y Urubamba. Si salvaban esa escasa distancia, se ahorrarían, bueno, esa distancia sería a pie, ¿vale? O sea, o por tierra. Pues de esta manera se ahorrarían navegar cientos de kilómetros. Hasta aquí, bueno, puede parecer algo lógico, pero es que este tío pensó que lo mejor sería desmontar el barco y arrastrar sus 40 toneladas por la jungla durante 11 putos kilómetros. Bueno, esto parece una dificultad bastante chunga para llevar a cabo, y más a finales del siglo XIX, pues no le parecía suficientemente difícil a Werner Herzog. Decidió que en este caso se iba a pasar el realismo por la popa del barco y compró no uno, sino 3 barcos de tres pisos y de 320 toneladas cada uno. O sea, 8 veces más pesados que el de la historia original. Para que os hagáis idea, eran, bueno, parecidos a los barcos de vapor estos del Mississippi, blancos que se ven en Tom Sawyer y todo esto, pues un poco de ese tamaño. Y bueno, ¿creéis que se les ocurrió desmontarlo para transportarlo con, abro comillas, facilidad, cierro comillas? Pues la respuesta es, por supuesto, que no. Tuvo la genial ocurrencia de subir uno de estos barcos entero por una pendiente del 40% durante 500 metros y luego bajarlo por el otro lado de la ladera del mismo modo. Pero ¿con la misma pendiente? ¿Pero cómo subes un barco? Espera, que ahora voy, ahora vamos a ir. Y bueno, quizá penséis que lo normal sería hacerlo con grúas y elementos modernos. No, con 500 no, monos. No, aquí el tío así que quería, dijo, esto lo voy a hacer realista. Y lo que hizo, utilizó un sistema de cuerdas y poleas que fuese creíble con la tecnología de la época. Repito, finales del siglo XIX. Para ello consultó a un ingeniero brasileño que le dijo que el sistema de polea solo resistiría una pendiente de la mitad, del 20%, y que por supuesto que no quería colaborar en esta movida. Él no firmaba, ¿no? Y dijo, firmaba. No, yo aquí no quiero saber nada porque aquí va a morir gente. Y bueno, al intentar subirlo, como era de esperar, el sistema falló. El barco se vino abajo. Lejos de darse por rendido, Herzog hizo que se intentó una segunda vez. Y en esta ocasión, sí, se consiguió. Pero bueno, todo esto no podría haber sido de otra manera sin los indígenas de la época, ¿vale? Que hacían de extras y despejaron la pendiente a base de machetazos. Esta implicación por parte de los indígenas la consiguió Herzog, prometiéndoles que liberaría sus tierras y que se las devolvería. Me queda constancia que el tío movió papeles y peticiones, pero no sé hasta qué punto lo llegó a conseguir. Bueno, pues hablando de seres rastreros, vamos con el otro. Klaus Kinski, lo tenemos un poco de lado de momento, ¿vale? Porque, bueno, él seguía en su rutina, sus habituales ataques de ira por cualquier cosa. Hay un documental, por cierto, titulado Burden of Dreams, que habla un poco de este rodaje. Y se ve un momento en el que se ha capturado una explosión de ira de este señor. Y da puto miedo. O sea, porque es el tío echándole la bronca, el tío se ceba mogollón con el director y con el productor simplemente porque el catering no le gustaba. Pero es Klaus Kinski como puto loco gritando en alemán, además, que siempre tiene un plus. Eran tales los este es el que sale ahí registrado, pero es que eran continuos. Los indígenas flipaban tanto con las idas de olla de Kinski que dos caciques locales le ofrecieron a Werner Herzog literalmente cortarle el pescuezo como una gallina y hacer desaparecer su cadáver. Cuando oyó esto, Herzog dijo: a ver, ¿estáis locos? ¿Cómo vamos a matarlo? ¿No veis que no terminó la película todavía? Comparado contigo, se queda muy chiquito. Y bueno, la última proeza de este rodaje fue una escena en la que sueltan el barco de Fitzcarraldo por unos rápidos del río. ¿Que se podía haber hecho con una maqueta? Probablemente sí. Pero ya sabéis, pues la decisión del director sería utilizar el método realista, una vez más, y echar el barco río abajo con el equipo de filmación y algunos actores dentro, dando tumbos, en una acción, en un momento, vamos, que parece sacado de Jackass. Al final, superar todas estas dificultades terminó mereciendo la pena, ya que la combinación de Herzog y Kinski volvió a ser un éxito de crítica y de público. La peli, en serio, está realmente guay. Lo único que, también os digo que son más de 2 horas y media, puede ser un poco chapa, está en filming. Pero es de las colaboraciones que hicieron ellos dos, sin duda es la más interesante, ¿eh? Y bueno, que me creo que la película sea interesante, pero sabiendo todo esto, es que apetece hasta poco verla. ¿No? A mí ahora me apetece más. Os podéis ver los documentales, ¿no? Ahora os digo, está el Burden of Dreams del rodaje y luego otro que os digo enseguida. Al final, parece que después de 3 años de tortura, 3 putos años, que eso es un dineral para una producción, no de Hollywood, pero una producción cinematográfica, eso es una puta, un pacto pastizal. Pues bueno, acabaron en 1982. Y bueno, con todo y con esto, nuestros protagonistas de hoy, por supuesto, incrementaron el odio mutuo que sentían, lo cual no impediría que volviesen a colaborar 5 años después, esta vez ya, por última vez. La película fue Cobra Verde, se rodó en África y esta vez sí que acabaron literalmente a hostias. Con el resultado, ¿hacer una película en estudio no se le ocurría a este tío? No, es muy... Este tío rueda... La manera de rodar de este tío es, tiene muy poco artificio, es muy cercano al documental y tiene mucha fijación con la naturaleza. Madre mía. Con Cobra Verde fueron a África, esta vez acabaron, como ya os he dicho, a hostias, y con el resultado además de que Kinski se largó en mitad del rodaje sin terminar la peli. Y no volverían a verse, pues, nunca más. Qué buena selección, ¿eh? Sergio. La mejor. Dios. Mira, esta para una película africana. No me aguanto spamearte, más bien. Pero en objetivo de Birmania. Exacto. Bueno, pues ya voy cerrando. Así termina una relación de profunda admiración y un odio exacerbado. Si buscáis Herzog Kinski en Google, la primera foto que os saldrá es una en la que se ve al actor con la cara totalmente desencajada, poniéndole a Werner Herzog un machete en el cuello, mientras que el director pone cara como, pues nada, debe ser martes otra vez. Y bueno, y esta foto la utilizó el director como carátula de este otro documental que os decía, titulado Mi enemigo íntimo, en el que cuenta su historia con Kinski. Y bueno, ya concluyo, y lo voy a hacer con palabras del propio Herzog, que diría del actor: él está loco, yo estoy loco, y esta es una perfecta combinación de locura. Así que si no tenéis alguna pregunta, algo que añadir. ¿Me recuerdas el título de la película? La de ahora, la última. Sí. Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. Está en filming. Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. Fix. F-I-T-Z. Bueno, pues. ¿No queréis saber nada sobre el programa que viene ni nada? Claro, ¿hay claro. película? Yo espero que haya una película. Pues no, no hay película. Hay documental. Ah, vale. ¿Vale? Sí, Fitzcarraldo. Ah, no. No, pero va por ahí, ¿eh? Va relacionado con todo este rollo. Y la naturaleza, y Werner Herzog, y gente en condiciones extremas. Uy, que el documental será Grizzly Man. ¡Ah! Buenísimo, buenísimo. Vale. Joder, yo no lo conozco, no sé ni de qué va. ¡Oh, buenísimo! Pues sí. Hablaremos. Ya lo habéis visto y todo. Mira, podría ser un premio Darwin tranquilamente. Así que... ¿Grizzly Man es alguien que le mata un oso? Sí. Exactamente. Me suena. Así que cierro la sección. Sí. ¡Corten! Ah, positiva, sigamos. Seguimos. Vamos a ir con Salazar ahora mismo, sí. Yo tengo que decir que hoy estoy un poco bajo de revolución. A lo mejor queda flojo, ¿eh? Es normal, estamos grabando entre semana, bastante tarde. Y tenemos en directo, como no, ¿a quién podríamos tener en directo? Oh. A Klaus Kinski. Al oyente. Al quinto elemento. No sé si está preparado, si tiene micro, no sé si quiere intervenir ni siquiera. No sé si está en un AVE con despedida soltera. Hostia, igual no ha vuelto de Madrid todavía. ¿Estás vestido? Pues preparado no, pero estoy. Qué bien se te oye hoy. Sí, qué nítido. Sí, ya me he cuidado de eso. He salido del vagón este y me he ido en silencio. Creo que has tenido problemas para... Bueno, no salía el enlace, ¿no? No has podido escuchar nada más que la sección de cine, ¿puede ser? Sí, pero es súper interesante. Ya así aprovecharé y os escucharé en diferido y tendréis una escucha más, joder. Vas a flipar, ¿eh? Con la primera parte. La primera parte ha sido tremenda. Ha ido de fuego la cosa. Sí. Estaba que arde. Sí, ¿no? Sí. Muerte a Pedro Sánchez y a todos los malditos, ¿no? Que apoyan las masacres de personas humanas, ¿no? Algo así. No iba por ahí, pero ahora que lo dices... Sí, también. Perro Sánchez. Tocaba este no, ni hemos caído en eso, pero es cierto, sí. Es que vienen, estos últimos 15 días han sido cargaicos. Es que ha habido muchas cosas. Ha habido de todo. No, hemos analizado pormenorizadamente la cumbre de la OTAN y hasta ahí podemos leer. ¿Cómo lo dice? Otros asesinos. Dice que está de puta madre. Pormenorizadamente. Que te he visto la cara. Es que es, claro, esto se dice muy poco ahí. Hay que aprovecharlo. Bueno, nada, si quieres estar aquí a la escucha y cuando quieras intervenir, tienes el micro abierto, ¿eh? Ahora vamos a ir con las secciones Salazar. Pues dentro. Venga ya. Mierda. ¿Cómo que mierda? Albricias. Se me ha bloqueado el móvil. Oh, ahora que íbamos a entrar, ahora que yo me había animado. Ha sido por la canción. Peluca Salazar patrocina Secciones Salazar. ¿Te has comprado entrada para Rock Fest, pero tu melena no luce como años atrás? ¿Tu headbanging ya no es lo mismo? ¿Se reflejan las luces del concierto en tu cabeza como en una bola de discoteca? Ven a vernos y saldrás de nuestra tienda con una melena que será la envidia de todos los heaviatas que tenga a tu alrededor en Kansas. Llama al 7-2-1-3-4-9-8-3-7-2-10. ¡Basta! Y el primer mechón de pelo te sale gratis. Pues tengo que decir que este patrocinador ha venido de última hora, porque veníamos sin patrocinador y nos han llamado de camino. Qué suerte, ¿no? Hemos tenido. Sí, que tenemos que Rockfest y tenemos aquí promoción. ¿Tienen merchandising allí? Creo que han puesto una paradita allí dentro. Te ha llamado el Bienvenida Zara, pero cambiando la voz, haciéndose pasar por Zalazar, ¿no? Peruca Zalazar. Más o menos. Bueno, ¿sabéis cómo va esto de secciones al azar? Te lo explico a ti, César, porque creo que eres el único oyente que tenemos, con lo cual, por si acaso. Voy a tirar un dado, si sale uno o cuatro van a ser cagada de reyes, si sale dos o cinco va a ser ciencia y si sale tres o seis va a ser el premio Darwin. ¿Qué saldrá? ¡Oh! Lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Quién sabe? Pues ha salido uno, cagada de reyes. Y hoy vamos a hablar de Leopoldo II de Bélgica, el rey de las dos caras. ¡Ah, qué bien ha entrado esto! A inicio del siglo XIX, en 1835, en plena efervescencia de la industrialización, nació el segundo monarca de un joven estado, Bélgica. El nacimiento de Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia-Coburgo-Gotha, tela ya el DNI, ¿eh? De todos estaba, los santos. Estaba sin desplegable, ¿no? Sí, desplegable. Vamos, Leopoldo II de Bélgica inundó de esperanza al joven pueblo belga que veía en él la continuidad como estado. Bueno, sabéis que Bélgica se fundó en 1830, 5 añitos antes de que naciera aquí el vástago, como dato. Sí, claro. Bueno, pongo contexto, porque veo que vais un poco perdidos. Con conflictos en toda Europa, Revolución Francesa, la era napoleónica, la caída de las monarquías absolutistas, Guerra de la Independencia Española, la Guerra Franco-Prusiana. En América, las múltiples independencias y posteriores guerras civiles. En África, colonias a todo trapo y expolio del continente en manos europeas y americanas. A nivel tecnológico, la mejor época. El steampunk original. Locomotora, fotografía, vehículo eléctrico, la radio, el avión, fonógrafo, el dirigible. Vamos, todo lo que mola. En medicina, se descubre la anestesia, pastilla de jabón, la aspirina, el método de pasteurización. O sea, que estamos en un momento que empieza a ser bonito. Y a nivel cultural, Beethoven componiendo como un loco, Rodin esculpiendo a saco y Karl Marx revolucionando a todo dar. Vamos, un siglo estupendísimo, movidito y con salsa. Y con salsa. En 1865, a la edad de 30 años, Leopoldo se convierte en monarca y trae con él una política de apertura y derechos sociales poco conocido hasta entonces. Establece el derecho a crear sindicatos. Prohíbe el trabajo en fábricas a menores de 12 años. Prohíbe el trabajo nocturno a menores de 16 años. Y el trabajo subterráneo a mujeres de menos de 21 años. Establece el descanso dominical y una compensación en caso de accidente laboral. Vamos, un tío preocupado por sus súbditos, parece, ¿no? Eso ya estaban los del Congo. Bueno, ¿no? ¿Y la otra cara? No, la otra cara. Se dedicó a promocionar y financiar parcialmente un gran número de obras en Bruselas, como por ejemplo la Iglesia Real de Santa María, el recubrimiento del Sena, el Palacio Real, el Palacio de Justicia, la Avenida de Terbueren, no sé cómo se pronuncia, los Museos Reales de Arte e Historia, el Museo Real de África Central, la Basílica del Sagrado Corazón, vamos, que convirtió Bruselas en uno de los principales centros del Art Nouveau. Terbueren, ¿cómo es que se dice? ¿Con V o con V? Con V, Nouveau. Parece mentira que no se pase eso, hombre. No solo construyó, sino que donó parte de las propiedades de la monarquía al Estado. Hay que decir que esto no fue tampoco por altruismo, aunque ya veremos que aquí ya pintaba dónde iba a ir el tío, sino que lo hizo porque temía que todas sus propiedades se fueran digregando entre sus herederas y, bueno, pensó que mejor dárselo al Estado, así estaban todas junticas y a quien los mantenía. Para no pagar hacienda, vamos. Más o menos. Al principio parecía que era un rey envidiable. Y tan buen tipo parecía que cuando convocó la Conferencia Geográfica de Bruselas, donde reunió a expertos, exploradores y científicos de toda Europa, con el objetivo de establecer unas normas comunes filantrópicas para proteger África y a sus habitantes de la explotación comercial indiscriminada, a todo el mundo le pareció bien que creara un organismo permanente. ¡Oy, oy, oy! Que aparecía hasta un tío majo. Lo presidió él. Y la función que tenía era promocionar la paz, la civilización, la educación y el progreso científico. Erradicar la trata de esclavos. Vamos, se suponía que esto iba a ser como una gran ONG para África. La Asociación Internacional Africana, todo bien. Bueno, al poco, la Asociación Internacional Africana financió una expedición al río Congo con el objetivo de conseguir contratos con los jefes indígenas para que la AIA, la Asociación Internacional Africana, explotase las regiones descubiertas, convirtiéndolas en estados libres. Voy a decir libres entre comillas. Mientras tanto, en Bélgica se creó la Asociación Internacional del Congo, con el mismo fin que la AIA, pero solo para el Congo. Todo el mundo literalmente consideró que Leo era un benefactor filantrópico digno de elogio, como un hombre de negocios preocupado por temas humanitarios y como promotor de la política colonial de Bélgica. Vamos, que en la conferencia de Berlín de 1884 reconocieron la creación del Estado Libre del Congo como un territorio, atención, que ahora la cosa se gira, propiedad de Leo a título personal. ¡Oh! Porque tan buen tipo era, que mejor que dejárselo a él. ¿Qué te parece, Maripili? O sea, no era ni siquiera de Bélgica. No era una colonia, era suya. Bueno, le llamaban el Congo belga, ¿no? Sí, sí, pero era propiedad de Leopoldo. O sea, sería el Congo de Leopoldo. El Leocongo. Leocongo. El Estado belga abandonó toda responsabilidad sobre el territorio del Congo, congoleño, y aquí es donde Leo saca su segunda cara. El Congo era un territorio muy rico en materias primas, diamantes, caucho, madera, minerales. Todo lo obtenido del país era propiedad de Leopoldo. Utilizó la estructura del Estado Libre como una empresa de extracción de materiales. La necesidad de caucho para los neumáticos, recuerdo que estábamos en efervescencia industrial y una de las cosas que más se necesitaba era caucho para hacer neumáticos, después de la invención de Dunlop, Edward Dunlop creo que era. O sea que hacía falta muchísimo caucho y aquella zona era muy rica en aquello. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se dedicó a hacer ese buen hombre? Pues utilizó a todos los funcionarios del Estado como jefes de producción de todas las materias primas del Congo. Y no solo eso, sino que cobraban primas por todo excedente de los objetivos de producción que tenías establecidos. ¿Cuándo se inventaron las primas? Eso es un puto diablo. Es un puto diablo, sí. Los funcionarios utilizaban métodos de presión sobre los trabajadores para aumentar la producción, castigándoles brutalmente si no conseguían los objetivos marcados, es decir, sus primas. Una de las prácticas más habituales era la mutilación de manos a cualquier trabajador que no cumpliera con los objetivos. Normalmente era una, para que se pudiera seguir trabajando. Pero le daba igual si el trabajador era adulto, era hombre, era mujer, era niño o fuera lo que fuera. O sea, se cortaron muchísimas manos en el Congo. Todo el ejército congoleño estaba únicamente a servicio de mandar a los trabajadores, porque consideraban trabajadores, hasta hacer todas las explotaciones que tenían que hacer mineras y de materiales de la zona. Se calcula que la mitad de la población del Congo murió durante esa época. ¡Joder! Cifrando las muertes en 10 millones de habitantes. 10 millones de habitantes en el siglo XIX es muchísima gente. A tiempo se empezó a descubrir las prácticas que se utilizaban en el Congo y al final Bélgica tuvo que verse obligada, tras un informe del gobierno inglés en el Tratado de Berlín, allí donde empezamos, de 1885, a investigar los hechos y en 1905 se arrestó a algunos soldados acusados de la muerte de centenares de congoleños. Algunos soldados de centenares, de los 10 millones, no, o sea, quedó en un... Esto te lo arregla Fiscalía. La punta del iceberg, vamos. Para que os hagáis una idea. Al final de 1908, Leopoldo cedió el territorio congoleño al Estado belga después de estar obligado por el Congreso y por varios escándalos que van saliendo. Os recuerdo que le dieron la posibilidad de que el territorio congoleño fuera suyo en 1888 y que se lo quitaron en 1885. En un añico hizo lo impensable este amigo. Bueno, al final él estuvo mucho más tiempo porque entre que se resolvió y todo esto y lo cedió, estuvo hasta 1908 expoliando todo lo que pudo y se hizo muy rico a expensas del pueblo congoleño. Leo murió tranquilito en 1909, un añito después de ceder el Congo, sin recibir ningún castigo por los crímenes que se cumplieron en aquel territorio. ¿Cediendo, perdón, a quién? Al Estado belga. Sí, no se lo cedieron, no hicieron el Congo libre. Dijeron, bueno, ya nos encargamos los belgas de arreglar. Congo libre los cojo de barra libre. Congo libre, exacto. Era más bien barra libre. Bueno, no sé si habéis visto las películas de Tarzán, varias que hay. ¿Las de Genevieve Müller y esto? Sí, y las últimas que se han hecho y tal, están pensadas, o sea, están ideadas en el Congo, se supone. Y en la última que se ha hecho hace poco muestra bastante esta situación. No he visto las últimas. Bueno, en principio sigue saliendo un tío rubio cachas que habla con monos y que sale... Que abraza leones y esas cosas. Sí, estas cosas. Bueno, pues hasta aquí la historia de Leo. Un majo, ¿eh? Joder, Harvey Dent, dos caras, chaval. Bueno, está la típica foto esta de que se llevan a un niño congoleño a Bruselas o no sé dónde, y lo tienen metido en una jaula y los ponen como si fuera un animal. Pues los trataban como, bueno, como mierda. Como el negro, como de animales, de Bañolas, sí. Como el negro de Bañolas. Justamente. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí entonces. Sí, no tenéis nada que decir de Leopoldo, joder. Yo tengo que decir que no he podido estar ni siquiera atento a lo que contabas. Pues Leo da mucho de sí. Pero lo escucharé una vez editado. Y luego meterá los comentarios en postpro. Sí, iré metiendo comentarios con anónimos. De gente, hola, soy de Sevilla, os escucho desde hace mucho tiempo. Os escucho desde el Congo. Hostia, es verdad, no me he vuelto a saber nada de... De casi nadie. El mensaje no hay, pero escucha sí. Sí, van saliendo escuchas. ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. ¿Queréis despediros de César, que es el oyente fiel, que a lo mejor tiene, además seguro que es experto en el Congo? Sí, seguramente. Hola, nuestro experto en Congo desde Madrid. Hola, ¿sí, César? A ver. He dejado en paz, ya pesado, ¿no? que estoy en paz. Uy, ahora se te ha perdido. ¿Qué estás? Se ha iba a hacer el baile de... Y sí, soy experto en el Congo, pero no lo soy. ¿No? Bueno, pero de la... Pero sí que me suena que hubo una especie de reparación por el gobierno belga por las barbaridades que había hecho ahí en el Congo. Aparte de tirar unas cuantas estatuas del tío donde justo en la playa donde se llevaban a todos los esclavos de allí. Si sabes hasta que... ¿Ves? Sí. ¿Ves cómo? Si yo he estado en un par de charlas tuyas sobre África Central... Igual me confundo, ¿eh? O sea que, pero vamos, me suena eso. No nos contrasta nadie. Puedes decir el nombre de la playa, claro, si quieres. Claro. Ah, sí, pues nada. Era en Satuna. Y lo pasé en Satuna Matata. La Satuna. En Satuna Matata. ¿No es una canción esa, la Satuna? Esa tumba, bueno, ya. Sí, allí, Begur un poco más abajo. Sí. Bueno, que muchas gracias por estar ahí, como siempre. Tenemos una silla ya aquí para cuando te animes a venir un día. Yo propongo una cosa. ¿Por qué no? ¿Antes de agosto hacéis otro? Yo creo que en agosto sí. Tenemos que explicar que a lo mejor nuestro Vietnam estará en diferido. Sí, va a entrar como tú. Sí. No sabemos. Bueno, aún. ¿En diferido o no, online, pero a distancia, quiero decir que no estaré en... Vale. Sí, sí. Bueno, pues te vienes y mueves la boca como Monchito y que hable él. Que hable del CMI. Sí, no, pero... Vale, no, perfecto, total. Con el vídeo que hacéis puedo mover la boca todo lo que quieras. No, si es para nosotros, es para no sentirnos solos. Te meteremos la mano por el culo y te moveremos la boca. Es para ver la mesa un poquito llena. Bueno, deja tus filias aparte, por favor. Oye, yo propongo que despida... El trabajo de Colón, pero no necesito nada. Despide tú el programa, ¿no, César? Ya que estamos. Sí. Así empiezas a acertar la idea. Claro, claro. Bueno, pues nada, aquí el último programa hasta hoy de Pasen al Fondo, desde el fondo mismo, y paramos para tomarnos una cervecilla, volvemos en unos días. Muy bien, di Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Muy bien, pues suena Jimi Hendrix. Es lo que pida. Y nos dejamos aquí. Chao, pescado y fuego. Hasta la próxima. Desprendimiento de algún vecino. ¡Ay, doy!